¡Malvenido, presidente de México! Enrique Peña Nieto, presidente de México, visita Madrid el 9 y 10 de junio. Representa lo peor de ese viejo partido que es el PRI. Partido Revolucionario Institucional, que durante 70 años gobernó con mano férrea en México y que ha vuelto al poder. El actual presidente de México ordenó personalmente en el 2006 la brutal represión de Atenco, donde las fuerzas de seguridad asesinaron a un niño de 14 años, a un joven de 20 y torturaron y violaron a 26 mujeres. Todo lo cual se saldó con la detención de 3 personas, sentenciadas a 67 años de cárcel y posteriormente a sueltas. En su toma de posesión fue asesinado el activista Francisco Cuikendall a manos de la policía. Asesinato que también continúa impune, ya que el principal testigo ha pasado a ser uno más de los desaparecidos. Mientras fue gobernador del Estado de México, de 2005 a 2011, invisibilizó, ocultando los datos y no investigando, el asesinato de 1997 mujeres. Como sociedad civil, damos la malvenida al presidente de México, Enrique Peña Nieto, el lunes 9 de junio a las 7 de la tarde en la Embajada de México, en la carrera de San Jerónimo 46. ¡Acude! Convocan la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid, el Grupo IRU, Plaza de los Pueblos, Yo Soy 132 de Madrid, CGT y el Centro de Documentación sobre Zapatismo.